si nos ponemos de acuerdo, hoy es jueves. Vamos por eso. Para pues, Catalina es viernes, claro, porque sí, Catalina sí. Se va hoy. No viene mañana. Miren, para yo que aproveché, sepan, otra vez Diana Sex. Yo aproveché los beneficios que traen las votaciones. Mira, sí, la democracia es exacto, algo importante. Votar paga, porque a ustedes les dan, creo que es media jornada. Es media jornada. Presentando el certificado electoral, hay plazo hasta el 8 de abril. Y yo dije, pues de una vez, antes de que se me pase la fecha y no pueda pedir después esas horitas, las pido de una vez este miércoles. Y por eso vamos se va. Por eso. Y por eso se va, y pues obviamente pues sabemos que más de uno también lo va a hacer. Ahora, lo que ustedes no saben es que Diana también se va, pero otro día, y es el lunes. Mira, después el lunes, de Semana Santa. Porque alargo más, pero porque tengo citas médicas. Sabes, aprovechar los días de descanso para ir a citas médicas, vamos a ver cómo va. ¿Cómo estás? Muy bien, mira. 31, último día de este mes, eso quiere decir que check marzo. Sí, ya se fue, nos ponemos en toda para abril. Sí. ¿Qué eso quiere decir? Con muchas sombrillas. Abril, lluvias mil. Ayer estaba leyendo que las lluvias van más o menos hasta junio. Ay, no más. Mira, ¿qué podemos hacer ahí? Yo creo que después de junio igual va a llover. Sí. Es que yo ya no les creo cuando dicen temporada de lluvias. Nada, nada, todo el tiempo llueve. Catalina, trae tranquila. Es mejor eso a tener ese racionamiento inmundo. Que no. ¿Cómo sí. lo sufrí? Tú fuiste testigo, uy, de las cosas que de verdad, pero bueno, no recordemos malos momentos, acá lo que tenemos es un día para pasar con buenas canciones, buena información, para quienes están llegando, están de vacaciones, hoy vamos a pedir lo mismo y es manifiéstense para saber si están al otro lado, nos están oyendo, si estamos acompañadas. Por favor. Qué bella canción. Sí. Es Bruno Mars. Young girls. Un día como hoy. Ay. En Mañanas X. Este no era. Un día como hoy estamos acá con ustedes. Es que están al lado, están pegados. A ver. Esta es la pregunta del día. En Mañanas X. En realidad fue error mío, leí lo que no era. Hay tantas cosas pasando hoy porque es jueves y a nosotros los jueves nos da cosas. Alguien está diciendo jueves, no, es martes, tranquilos. Pero es como si fuera un jueves. Vamos con nuestra pregunta del día y es que Alejandro está estrenando cosas. Porque cosas a él lindas. Le encanta, sí, todo esto de tecnología, micrófonos, cámaras, además drones, que, luces. Cuando él llega con ese tipo de cosas nuevas que le gustan, ya me lo he pillado en varias ocasiones, que él se desespera para abrir el paquete. Entonces tiene unas tijeras, ¿no?, para romper el paquete. Rompe un pedacito y el resto es con la mano y uno lo ve como haciendo con fuerza todo herniado. Pero es como de la ansiedad de ya destaparlo, de lo quiero ver, lo quiero ver, lo quiero ver. My precious. Sí, estaba contento, precious. Pone cara de chiquitín. Sí. Y pues celebrando nuevas adquisiciones que tiene Animales de Radio, nace la pregunta del día y es que fue lo último chévere que se compró. Ish. Catalina. Lo último chévere, mira, tengo dos cosas. A ver. La primera. El vestido para la boda que tuve, la que oficié. Te quedó muy lindo, oye, perfecto. Oye, y es de estas páginas. Sí, entiendo, hijas de. Exacto. Me salió uno baratísimo y dos me salió muy bueno. O sea, nadie me creía que era de allá. Sí, hay como un, digamos que a veces sí hay cosas que uno dice, bueno, no, está bien. Es que un vestido para matrimonio tú lo vas a alquilar o a comprar aquí, te cobran 400, bueno. Sí, no. Es un rango para una noche. Sí, no. Y dije, no, espérate un momento, voy a probar suerte y oh, salí ganadora. Perfecto. Y la otra compra muy chévere, sin duda alguna, fueron mis entradas para Harry Styles, el Together Together Tour en Ciudad de México, 10 de agosto. Vas a disfrutarlo tanto. Claro que sí, además por compré cada ahí cerquita. Peso. Mira acá viene el muchacho que has invertido ahí. Vas a ser muy feliz. Además voy a ver también a Georgia Smith, que nunca la he visto y me encanta. Qué bonito. Entonces, ella le va a abrir. Sí. Ah, bien. Eso va a ser muy bello. ¿Tú? Mi computador. Claro que sí, después de mil años. Miren, casi no la convencemos. Mis compañeritos y mis amigos de la emisora fueron testigos de mi reticencia a cambiar de computador, porque yo soy de la teoría que hasta que no se dañe no lo cambio. ¿Ya estaba dañado? No, estaba un poco más lento. No, sí. Oigan, para abrir una página se quedaba pensando 10 minutos. Ajá. Y yo, ay, por favor, no lo chancle tiene. Y le decía, shh, tranquilo, shh. No, ya era hora, ya era hora. Pero llevamos como 4 sí, años insistiendo hasta que por fin. Mira, 4 años. Sí, no, cumplió 14 años. Está bien, se retiró con honores. Sí. Y me ha ido muy bien con el nuevo computador. Ha sido la mejor compra que he hecho, me ha gustado mucho. Entonces, sí. Hoy sí, materialistas, mira. Uh-huh. Money, hablando money, de cosas. ¿Qué fue lo último chévere que se compró? Arroba la X más música para que nos cuenten. Ah, tan lindo. Ahí está tu dinero bien invertido, mira, Catalina. Ahí, cerquita, respirando su mismo aire. Es Sara Larson, la canción es Midnight Sun. Mira, por acá nos escriben que nos están oyendo, gracias por esto. Claudia Martínez, un abrazo para Claudia, está en Villavicencio. Ah, muy bien. Sí, está bien, chévere. Vamos a hablar de noticias musicales y de un artista que pues nos ha acompañado también en la programación, es Cardi B. Sí, ella consiguió recuperar los costos que pagó en el juicio que tuvo tras su victoria sobre un guardia de seguridad que ella, pues que trabajó con ella, que uh-huh, se llama Emani Ellis, quien la acusó de agresión. Ellis alegó anteriormente que Cardi B la había agredido en un pasillo de la consulta de un obstetra de Beverly Hills, al que la rapera asistió mientras intentaba ocultar su embarazo en 2018. Okay. En el tribunal, Cardi dijo a los jurados que hizo un esfuerzo por ocultar la visita médica porque no quería anunciar que esperaba a su primer hijo con Offset en ese momento, pero afirmó que este personaje la estaba grabando y pues que la había como descubierto. Ella admitió que sí, tuvieron una pelea verbal, pero negó haberlo agredido físicamente, quien alegó que en realidad ella le cortó la mejilla con la uña de 3 pulgadas, porque sí, ella tiene unas uñas súper largas, okay, que además la había escupido. No. Y que la dejó profundamente traumatizada. Entonces, el año pasado estuvieron deliberando más o menos una hora. El jurado llegó rápidamente a un veredicto a favor de Cardi B. Y tras esta victoria legal, pues este jueves, un juez de Los Ángeles dictaminó que Cardi B puede recuperar los casi $20,000 en honorarios judiciales que que pagar pues por todo este tema legal. Según Rolling Stone, Ellis intentó que se desechara esa cuenta legal, diciendo que la rapera pues había tardado demasiado en solicitar un reembolso, uh-huh, diciendo que su proyecto de ley presentado era una farsa. Sin embargo, el juez que supervisó todo el juicio redactó una sentencia antes de la audiencia del jueves calificando los costos no solo de oportunos sino de necesarios para la defensa que Cardi presentó, y el tribunal entonces aprobó todo el tema, dijo que la suma era razonable de los $20,000 para cubrir los costos que Cardi había pagado por representaciones, mociones, honorarios de jurado, costos de declaración, de notificación judicial, fotocopias, o sea, todo. Incluyeron todo el combo. Ay, sí. Y pues bueno, estuvieron ahí como en ese rifirrafe hasta que ya dijeron, listo, esta plática se la tienen que pagar a Cardi B. Y Cardi B salió simplemente a decir lo siguiente: esta vez voy a ser amable. Gracias. Pero la próxima persona que intente presentar una demanda frívola contra mí, tenga claro que voy a contrademandar y los haré seguir pagando porque esto no está bien. Trabajo duro por mi dinero, por mis hijos y por la gente a la que cuido, así que no piensen nunca que van a demandarme y que voy a llegar a un acuerdo para darte mi dinero porque no va a pasar. Vamos, Cardi. Con toda se fue. Llega acá con Maroon 5. Es Phoenix con Trying to Be Cool. Series en Mañanas X. Actualización de lo que se viene con Harry Potter. A ver. Pues una de las cosas que se le ha criticado a las series que tienen entre sus protagonistas a niños es, y lo vimos con Stranger Things, es lo largo que puede resultar el proceso de grabación y esos niños crecen. Claro, sí. Y una de las cosas que tenía en duda también a Harry Potter es eso, que tome como este camino en las que las producciones se demoran mucho para ser grabadas, pero no, han decidido tomar el camino del bien como The Pit. The Pit, para los que no saben, es una serie que habla buenísima. De una sala de urgencias, cada capítulo es una hora y cuando están ya en medio de la temporada anuncian que ya está lista o por lo menos están grabando la siguiente. Eso quiere decir que van acorde entre la grabación y también pues las fechas de salida de las temporadas, y eso es lo que va a pasar ahora con Harry Potter. Durante una entrevista vía Collider, Casey Bloss, que es el director de HBO, afirmó que la cadena ya se encuentra desarrollando la segunda temporada de Harry Potter, la cual adaptará el siguiente libro de la saga a la Cámara Secreta, Harry Potter y la Cámara Secreta, si bien reconoce que la nueva temporada dará luz en diciembre de este año, pues también está diciendo que el secreto también de que esta serie tenga éxito es la calidad y la cantidad en tiempos, claro, para sus grabaciones. Nuestro objetivo es no tener una gran pausa, sobre todo porque los niños están creciendo, no va a ser una temporada anual, la serie es demasiado grande y ambiciosa, pero ya están escribiendo la segunda temporada. Una cosa es que ellos empiecen a grabar desde ya el resto de temporadas y la emisión sí se puede demorar. Claro, mientras hacen toda la postproducción. Exacto, pero la idea es que graben siendo niños y siendo consecuentes con sus edades. Ahora te tengo otra noticia. Señora. Ya sabemos que la primera temporada se estrena el 25 de diciembre de 2026. Sí, nos van a dar una magnífica Navidad. Pero te tengo algunas fechas en las que se podrían estrenar el resto de episodios en HBO. Okay. Y la primera temporada, que es Harry Potter y la Piedra Filosofal. Sí. Es el primero, 25 de diciembre. Ya. El segundo, 3 de enero de 2027. Perfecto. El tercero, el 10 de enero. Uh-huh. El cuarto, el 17 de enero. El quinto, el 24 de enero. El sexto, el 31 de enero. Semanal. El séptimo, el 7 de febrero. Y el octavo, el 14 de febrero. Es decir, cada viernes se abre la puerta de Hogwarts para que entremos a este mundo mágico. Mira, un viernes es un gran día para sacar capítulo nuevo. Bueno, bien, perfecto. Vamos por eso, Harry Potter. Me gusta mucho. Y hablando de The Pit, llega Passion Pit. Es Jungle con Let's Go Back. Para los que salen de viaje hoy, un abrazo gigante, que les vaya muy bien en carreteras, si van a tomar vías, mucho cuidado, revisión de carro antes. Si van por el lado de Melgar, está sí, o temas de inundaciones, para que lo tengan presente. Si se quedan, bueno, acá estamos con ustedes y también a los que viajan. Vamos a hablar de, mira, esto sí me sorprende. Vamos a hablar de una actriz que yo pensaba, aunque cuando pasan estas cosas Alejandro gana y a mí me da rabia que Alejandro gane, y es que uno no tiene por qué creer en la gente. No, pero espera. Ah, ok. Porque es que yo te dije el titular. Sí. Pero hay que adentrarse en la información. Ah, bueno, tú me dijiste Dakota Johnson y dijiste dos palabras, arrogante y engreída. Yo, es que así no la puede tildaron. Ser, ya se ve que es chévere. Pues fue la chica de Chris Martin y yo creo que Chris Martin es un buen tipo. Eso fue lo que dijeron de ella, pero no todo lo que dicen de ti tiene que ser. Otra vez, tiene esa maña de entrar como si fuera un espectro. Miren, nuestra encargada de pauta, la líder del área de pauta de esta emisora, siempre entra y asustada ya. Es la creadora del X-Frame, se me para aquí como si fuera una sombra, Cristo santo. Y entonces, dijeron que ella era arrogante y engreída, pero no todo lo que dicen de ti normalmente resulta ser cierto. Es verdad. Ella estuvo compartiendo recientemente una experiencia que vivió en una audición y dijo pues que lo subjetivo en el mundo del entretenimiento es muy grande. Uh-huh. Cuenta que perdió un papel simplemente por haber mostrado educación al ingresar a la sala, que su intención fue ser cordial, pero que terminó siendo malinterpretada por el equipo creativo, que fue el que dijo que ella era arrogante y engreída. Entonces, ¿qué pasó? Ella estuvo en Hits Radio dando una entrevista y recordó el momento con sorpresa. Dijo, una vez tuve una audición, era una segunda prueba, entré a la sala, estreché la mano de todos y me presenté. Luego hice la escena y me fui. Sin embargo, la reacción posterior fue completamente inesperada, porque la retroalimentación que recibí fue que cómo me presenté y estreché la mano de todos, era muy pomposa, que estaba adulando, como decimos en Colombia, que era una lambona. Cállate, y que era una engreída. No. En conclusión, no conseguí el trabajo porque dijeron que era arrogante, pero solo tenía modales y me parece toda una locura. A raíz de experiencias como esta audición de la actriz de 50 sombras de Grey, pues ha buscado tener un mayor control creativo en su carrera, lo que la ha llevado a involucrarse en la producción. Ya no delante de cámara, sino en producción de otros proyectos. Yeah. Y dice que tenía muchas ganas de empezar con una productora y hacer sus propias películas porque quiere más experiencia en la industria. También criticó la desconexión que a veces existe en los proyectos, diciendo que se encontró a sí misma como actriz presentándose al estreno de una película por primera vez y diciendo, wow, esto no es lo que pensaba que estábamos haciendo, no salió muy como quería. Y pues destacó la importancia en el ambiente laboral, enfatizando en que sus producciones buscan colaboración y respeto, promoviendo la cultura del trabajo más humana dentro de una industria muy exigente y recordando la decencia entre actores, productores y todo el equipo creativo. Sí, molesta. ¿Viste? Ah, bueno, está bien, me sigue cayendo bien. Sí, ella se ve chévere. Y esa es una buena razón para que suene Coldplay. Y estará por estos lados, él es Robbie Williams. ¡Vamos! La canción es Feel y le ha ido bien. Me encanta, le ha ido bien, boletería y claro que sí. Vamos a hablar de demandas y en este caso, porque siempre hay una demanda, siempre, no importa, es Taylor Swift la que está siendo demandada. ¿Por qué? Porque pues ella saca su disco The Life of a Showgirl. Cierto, es un hit, le va bien como siempre, tiene buenos números, se habla de grandes ventas en vinilos, de todo lo que tiene que ver con ella y sus ventas y el dinero y todo lo que saca. Y esta vez vamos a hablar de una mujer que se llama Maren Waite. Es escritora y performer y presentó una demanda en una corte federal de California acusando a Taylor y a su disquera de infringir su marca registrada. La marca de ella se llama Confessions of a Showgirl. La lleva construyendo desde el 2014. Sí, lleva un tiempo importante. Ella no solamente escribió una columna con ese nombre en Las Vegas Weekly, también lo convirtió en podcast y hasta en un show en vivo con música pop y jazz. Básicamente su universo creativo lleva años existiendo y con una audiencia bastante clara. Según la demanda, el problema no es solo que los nombres se parezcan, sino que ambos viven en el mismo mundo, entretenimiento, performance y storytelling escénico, claro. Y eso legalmente puede ser suficiente para causar confusión. De hecho, en algún momento se había dado una red flag cuando Taylor intentó registrar el nombre, señalando que era demasiado familiar a la marca de Waite, especialmente por la frase en clave que es "of a showgirl". Así que igual, el álbum sale, se expande, el nombre empezó a crecer, se lanza mercancía, empaques, etiquetas, por todo el lado. Y aquí es cuando Waite argumenta que su marca empezó a diluirse con personas creyendo que ella estaba copiando a Taylor Swift, cuando es al contrario. Uh-huh. El equipo legal lo dijo claro, un artista que pasó más de una década construyendo su marca no debería verla desaparecer porque alguien más grande llegó. Amén. Amigos, ¿qué puede pasar ahora? Taylor Swift tiene básicamente dos opciones, negociar, que sería comprar los derechos del nombre, o pelear el caso en la corte. Así que vamos a ver cómo. Y ella ya pelea, o sea, ha tenido ocasiones donde es al contrario, donde Taylor pelea para que no utilicen el 1989, el Shake It Off, su tipografía. Le tocó ahora al revés. La verdad, espero que gane Waite. Tiny Moves es Akantonov y esa es su canción de su más reciente larga duración. Y vamos a hablar en la mañana de la X103.9 FM de Bob Dylan. Bob Dylan acaba de lanzar una cuenta paga, sí, señor, para usuarios que sean fans. Uh-huh. Es una cuenta en un servicio que se llama Patreon. Sí, señor. Patreon es un servicio por medio del cual usted adquiere patrones. ¿Y los son patrones le pagan a usted? ¿Son por artículos? Lo que usted quiera. Ah. Los patrones le pagan a usted una mensualidad por lo que usted quiera vender. Sí. En términos de contenido, es una modalidad de venta de contenido que está muy de moda en los Estados Unidos. En Colombia no funciona mucho, pero se han hecho un par de intentos por ahí. Y ahora es el turno de Bob Dylan, que lanzó Patreon, y creo que es una serie de historias. Creo que es un fanfiction, fue lo que vi. Tiene varias cositas. Primero, para poder acceder a él tienes que pagar $5 al mes. ¿Listo? Hasta el momento solo hay 6 publicaciones. La primera es simplemente un video de una actuación de Mahalia Jackson, seguida de 3 publicaciones con ensayos de audio que parecen ser leídos en voz alta por una inteligencia artificial. Estos ensayos tratan sobre el ex vicepresidente Aaron Burr, el forajido del siglo XIX Frank James y el héroe popular estadounidense Wild Bill. También hay una serie titulada Letters Never Sent. La única entrada publicada hasta el momento presenta una carta ficticia escrita por Mark Twain y enviada a Rudolf Valentino, estrella italiana de la época del cine mudo, quien tenía 14 años cuando Twain falleció en 1910. La carta termina con la firma cursiva de Twain y se atribuye a un seudónimo. Otra entrada se titula Bull Rider, que es relato corto, bajo la firma de Marty Lombard, narra la historia de un hombre que busca un rodeo en Texas para probar la monta de toros. ¿Qué es lo que pasa sobre estas cosas? Que se dice está utilizando inteligencia artificial. Hay que recordar que Bob Dylan fue ganador del Premio Nobel de Literatura. Entonces entra un poco en contradicción, entre comillas, que una persona que haya y que se caracteriza también por hacer cosas propias tan bellas esté utilizando inteligencia artificial para sus contenidos. Eso es lo que está pasando. En otras noticias, TikTok está inaugurando sus miniseries de televisión. Sí, está en estos momentos ofreciendo contenidos de ficción en formato vertical y de corta duración. Hay que recordar que ellos pues han empezado a experimentar con muchas cosas. Registraron la marca TikTok Drama en territorio estadounidense con el objetivo de desarrollar y producir series dramáticas cortas, programas de televisión y web studios. También se habla que está realizando los primeros castings para una nueva producción en formato de telenovela compuesta por episodios cortos que se podrán consumir de manera vertical desde el móvil y tendrán una duración entre 1 y 5 minutos. El concepto promete fomentar tramas fáciles de seguir y que enganchen con romances, traiciones y giros de guión. Sí, he visto un par. Ok. Sí, ¿qué tal? ¿Y qué tal? Me he pegado como a 3, pero no son propias de TikTok, sino como de alguna productora, porque tiene algunos influencers colombianos y un par de actores que están como arrancando la carrera. Hay una de traición, hijos no aceptados, robos, y me sale como contenido publicitado, pues. Sí. Pero mira, me he visto yo creo que la mitad de la serie. Ahí voy. Mírala, Catalina. Novelitas. Claro. Novelitas, esa es la definición, Alejandro. Nuevas novelas, nuevos formatos en Mañanas de la X y Bob Dylan lanzando Patreon con inteligencia artificial. Algunas noticias de cultura y tecnología en las mañanas. Está la Polly Pocket. Ella es Sabrina Carpenter en Mañanas de la X 103.9 FM. Y sí, claro que sí, es lo más acertado, Polly Pocket. ¿Cierto? Perfecta, es perfecta para eso y no lo estamos diciendo mal, sino que sí es una muñequita chiquita porque es una muñequita chiquita, es una Polly Pocket. Ya, es perfecta. ¿Tú tuviste Polly Pocket, Cata? No, yo nunca fui muy fan de Polly Pocket. No me gustaban. ¿Tú eras de muñecas más grandes? No, yo era de carros. Ah, perfecto. Sí, Catalina, muñecas, lo dudo mucho. ¿Tú sabías, Alejandro, que Catalina llegaba al colegio en caballo? Sí, en una época llegué a caballo, en cuando viví en Boyacá. ¿Llegaba a caballo en dónde? Al colegio. Es que yo vivía en un hotel y en el hotel tenían caballos. Y pues yo me la pasaba con los caballos bañándolos, jugando. Y entonces un día dije, ¿y qué tal si me voy al colegio en caballo? Y saqué el caballo. Mira, muy bien. Lo que uno se entera. Así tienen que ser las cosas en la vida. Ya, claro. Perfecto. Mira, no contamino. No, no contaminabas. No contaminas. Uh-huh. Muy bien, me parece. Y con esas colas, porque en esas fotos que tenemos de chiquito, las colas de ellas son increíbles. Una más arriba que la otra. Ay, tú ya montabas a caballo para llegar al no, colegio. No, no, no, no. Ay, ya estaba, ay, muy chiquita. Quién sabe, tú tal me vez. Me hubiera ido de jeta 5 años. No me hubiera podido ni subir. La niña. Estas son mañanas de la X-1039. Tengo otra cancioncita de aquellas épocas buenas en las que Justin Timberlake era el rey del R&B pop, uh-huh, y estaban buscando competencia. Sí. Aquí está Mr. Robin Thicke antes de Blurred Lines. Esto se llama Lost Without You. Esta Lost Without You de Mr. Robin Thicke. Bueno, Catalina, explícame qué pasó con Kit Kat, que se robaron unas toneladas de chocolate. Por ahí vi en las noticias el tema. Alejandro, 12 toneladas de Kit Kat. Y acá no hemos visto ni una. No, esto se robó durante su transporte en Europa, en un hecho confirmado por la compañía que ha sido muy viral por su dimensión logística y por su rápida viralización en redes. Y es que esto ocurrió mientras el camión se desplazaba entre el centro de Italia y Polonia en plena antesala de la temporada de mayor consumo de chocolate. De acuerdo con información divulgada por la empresa, el cargamento incluía, ay, qué rico, 413.793 unidades de esta popular marca, que tenían como destino pues distintos mercados europeos, y el vehículo, como ha pasado en Colombia, también fue asaltado en distintos puntos, tasajera, en un trayecto, en tasajera, exacto, pasó por ahí, lo pararon con una cuerdita, y hasta el momento ni el camión ni la mercancía, por supuesto, han sido recuperados. Uy. Así que mientras avanzan las investigaciones de autoridades locales y los actores de cadena del suministro, pues se informó toda esta data y se señaló que se continúa trabajando. Dicen que están tratando de encontrar junto a las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro a los responsables de dicho robo en un comunicado que estuvieron publicando. Y pues más allá del robo, uno de los mensajes principales de la compañía fue tranquilidad frente al impacto del mercado, porque como okay, les decía, empieza la época de mayor consumo de chocolate en Europa. No sé por qué razón ahorita. Qué rico, porque es frío y hace no, frío sería en noviembre. Es verano, diciembre. Al contrario. Es por eso, porque se, qué se rico viene con helado. La primavera, sí. Bueno, sí es cierto. ¿Ustedes tienen alguna chocolatina que quisieran tener toneladas y no compartirían? Es también el colegio, la Jumbo me decían Jet. Kit Kat. ¿Sí? La de maní, Alejandro. Claro, la que Jumbo sí. Jet. La de maní, sí, qué rico. A mí, ¿sabes con cuál? La Wafer Jet, pero la de vainilla. Ah, está rica. Mira, toneladas y toneladas. Yo soy la que se robó ese caballo. Encontramos yo a la culpable. Días me compré, yo en estos días me compré en un Oxxo. Sí. Una chocolatinita, una Hershey's, que es como wafer. Sí. Vienen como 8 chocolatinitas pequeñitas. Muy deliciosas, debo decirlo. Wow, wow. Salió una de esta de Jumbo con como con helado. Con mimos. Hay que probarla. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? Te regalo una. Pero es que es gigante. ¿Tú te ahora, Alejandro, darle una chocolatina a esas gigantes? La vez pasada lo hice. Se la comió en 10 minutos. Pero es la gigante, es la que parece un ladrillo. No, él no le dura nada. Dura más uno destapando la chocolatina o comiéndosela. Pues es que lo que pasa es que las chocolatinas son para comérselas inmediatamente. Depende, cuadritos, de acubitos. Sí, uno puede disfrutarla, que se derrita en la boca. Un toblerone. ¿Usted qué hace con un toblerone? ¿Se lo come entero? Se come de atrás. Se le da un pedacito a Diana, un pedacito a Catalina, y las otras 20 patas del toblerone se las come usted. Y eso es porque Alejo de la nada dice, tengo ganas como un dulcecito, un dulcecito. Pero así, en diminutivo, un dulcecito. Ya sabemos lo que sea. Y uno va y le trae una chocolatina gigante y no le dura 2 segundos. Te vas a comprar esa chocolatina. Me parece muy bien, Dirty. Yo aprecio muchísimo eso. Bueno, yo sé. Alejandro. Aprecio muchísimo, muchísimo eso. Vamos con música, vamos con el Justy. Sí. Aquí está otro ejemplar, otro representante de lo que llamaron en su momento el Blue Eyed Soul. Esto es Señorita. He's a friend of mine. Gentlemen, good night. Ladies, good morning. Estaba bien, bien pedo este man, ¿no? Sí, hay cosas que uno no puede negar en la vida. Además, él es consciente porque él no se deja tomar las pruebas. Pruebas de toxicología. Y por algo no quería que saliera el video. No, estaba, pero... Los ojitos. Este se había tomado por lo menos unos 7. Sí, eso no es por una cervecita. El ojito ahora, vidrioso ya lo delata. Ahora, existió una cerveza. Ay, sí, que uno se tomaba una y ya quedaba en la inmunda. La Brava se llamaba. La Brava, sí. Se tomó varios whiskies el hombre. Y hay una cosa, y es que cuando uno lo para un policía y uno está bajo la influencia del alcohol, se emborracha más. Apenas usted ve la cara del policía en la ventana, se le explota. Está más hincho. Ay, qué pecado. No, pero está bien, pues a ver, son normas y no son normas que uno desconoce. Hasta yo que no tengo carro, ¿sabes? O sea, son normas. No por el desconocimiento uno puede decir, porque en ese caso uno sabe que uno no puede, y nadie puede manejar bajo... Son las mañanas en la X103.9 FM, Dayana, veo que llegaste unos meses tarde, pero llegaste al concepto famoso conocido como la enmierdificación de las redes. ¡Me encantó! La enmierdificación. Me encantó, mira que sí, no había llegado y Euronews estuvo haciendo como un repaso de esto. Y es cuando, y es un poco, ¿tú te viste la última temporada de Black Mirror? No. Bueno, hay un capítulo en el que una chica que sufre de un tema de salud, ella contrata un servicio para estar mejor. Y cuando termina de contratar este servicio, que es una aplicación, con el paso del tiempo empiezan a sumarle cosas, pero tiene que pagar por ellas. Eso es lo que está pasando ahora en redes sociales, y es cuando tú, por ejemplo, entras a Instagram y tienes tus cositas en Instagram, una aplicación que arrancó siendo gratuita, pero con el tiempo, para que tú tengas una mejor navegabilidad o una experiencia más chévere, te hacen pagar por ello. Es eso. Realmente es cuando a ti te obligan a pagar para que la experiencia sea amigable, como empezó en un comienzo. Entonces, sí. Que la publicidad, que ahora, por ejemplo, lo de la verificación, que ahora toca pagar para tenerla, los que alcanzaron a tener su flechita, pues alcanzaron. Por otro lado, por ejemplo, la noticia también es que Instagram va a lanzar una versión de pago. Este tipo de cosas, que tú ya venías en una navegación que ya conocías y te parecía chévere, lo mismo que pasó en Twitter, y que con el paso del tiempo entonces ya no puedes hacer las mismas cosas porque no pagas, porque está gratuito. Y eso es el tema en el que el mundo digital... pues te atrapa primero, te ofrece muchas cosas y con el tiempo te van diciendo, ay no, mira, qué pena contigo, si quieres seguir en esto tienes que darme más plata. Y claro, pasa con todos, está pasando. La mierdificación es un concepto inventado por un bloguero, podcaster, periodista y autor de ciencia ficción canadiense llamado Cory Doctorow. Ok. Él fue coeditor de un blog muy famoso hace 20 años que se llamaba Boing Boing. Es activista a favor de liberalizar las leyes de derechos de autor y es defensor a ultranza de una organización que también hace 20 años estaba muy de moda, llamada Creative Commons, utilizando algunas de sus licencias para sus libros. Algunos temas comunes de su obra incluyen la gestión de derechos digitales, el intercambio de archivos y la post-escasez. El término enshittification es un neologismo que se puede traducir al español como decadencia de plataformas o mierdificación. El término se usó por primera vez el 21 de enero de 2023 en un artículo publicado en su blog Pluralistic, y 6 meses después la revista Wired, especializada en tecnología y sociedad, publicó el artículo. Fue elegida la palabra del año de 2023 por The American Dialect Society, la Sociedad Americana de Dialecto, en enero de 2024. La decadencia de plataformas o platform decay es un neologismo del área tecnología y sociedad y se le conoce en inglés como enshittification. enmierdamiento o mierdificación. Y se utiliza para describir el patrón de calidad decreciente de las plataformas en línea que actúan como mercados bilaterales. La decadencia de plataformas en el desmedro de los usuarios y empresas de menor tamaño puede verse como una forma de búsqueda de rentas por parte de las matrices de las redes sociales y las grandes empresas de tecnología. Los ejemplos o casos de supuesta enchirificación son Google, Amazon, Bandcamp, Facebook, Reddit, Twitter y TikTok. El término ha tenido impacto en los medios y reconocimiento fue declarada palabra del año de 2023 por la Sociedad Estadounidense del Dialecto. Dr. Rowe estuvo muy de moda otra vez hablando del asunto en diferentes blogs, en diferentes podcasts. Y para allá vamos. Estas son las mañanas de la X. Vamos a continuar con música R&B hecha por blancos, conocido como el Blue Eyed Soul. Y aquí está una de las más grandes y de las más importantes. Esta tiene una historia buena, de pronto la contamos ahorita. Aquí está Bobby Caldwell. Esto se llama What You Won't Do For Love. Está George Michael en las mañanas de la X con Mary J. Blige haciendo una canción muy famosa de Stevie Wonder que se llama Ash. Estas son las mañanas. La pregunta de hoy fue, ¿qué fue lo último chévere que se compró? Alejandro, por favor, cuéntanos. Yo lo último que me compré chévere fueron los tenis de BL. ¿Qué? No, ¿qué? Tú no compraste eso. Yo me compré los tenis de BL el domingo. Alejandro. ¿Cuáles son los tenis? Voy a buscar ya mismo. Son los nuevos Vans. Tantas cosas. Son los Vans marca BL. Ah, están lindos. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí, sí, están lindos. Uh-huh. Bueno, pero ayer compraste otra cosa muy chévere. Ah, compré cosas chéveres, pero pues eso es para trabajar. No importa, está chévere. Compré unas camaritas. Camaritas. Te siempre pido, que vengan diminutivo, mira, no es en diminutivo. Es que las cámaras que teníamos pues son muy lindas, yo las amo, son mis consentidas, pero ya están viejitas. Te pido, te suplico que esas cámaras no te exijan comprar otras cosas. Toca comprar más cosas, toca comprar unos enrutadores, Dirty. No. Porque esas cámaras se manejan con inteligencia artificial. Wow. Y la inteligencia artificial necesita de todas maneras algo de cableado. Entonces toca comprar un enrutador. Pero ese se demora en llegar. Porque se lo traen de Alemania. Así costará. Ese. Pero esas no son cosas chéveres. Esas son cosas necesarias para sobrevivir en esta marea de redes sociales. Es una necesidad que tenemos, Dirty. No es un gustico. Ya vi los tenis. ¿Qué tal? No están mal. No, están bien. De belecito. Pues tú compraste los de Bad Bunny en pandemia, hiciste fila y todo. Uh-huh. Pero no tengo nada que decir. He perdido esta batalla. Lo acepto, lo reconozco. ¿Tú qué fue lo último chévere que compraste? Mi computador. Después de tanto tiempo, tanta intensidad de parte de todos. Y soy muy feliz con mi muchacho. ¿Qué ha dicho la gente? Arroba la X más música. Pues han dicho, Carlos, un kit para arreglarme la barba. Muy bien, perfecto. Muy bien. Sí. Paola Prieto, intangible un viajecito. Tangible, perfecto, una chaqueta impermeable. Muy bien. Laura Franchi, unas canastas en D1. Es que D1 tiene buenos productos. Muchos. Sí. Es verdad. También dicen, una suscripción a Crunchyroll. Me tienen expansión de dominio. Jujutsu Kaisen, yo sé de lo que estás hablando, persona al otro lado. Y ya se dice ropa interior de una marca que está presente en varias ferias como Sofa, Comic Con, y es de diseños de superhéroes, caricaturas, animes. Es la cosa más espectacular, súper cómoda hasta para hacer deporte o dormir con estilo. Tan feliz que es uno abriendo lo que le llega, ¿no? Sí, sí, sí. Uno se emociona mucho. Son cosas, Alejandro, a las que uno se aferra. Claro. Y uno agradece, por eso es que muchas veces en las películas, cuando una persona está triste, va y compra, porque eso ayuda al entusiasmo, al espíritu. Alimenta el alma. Siga contándonos qué fue lo último chévere que se compró. ¿Cuál es la siguiente canción que tenemos de Blue Eyed Soul en la mañana de hoy? Tenemos Michael McDonald. Este señor, este era el Justy de los 80. I keep forgetting. aquí les dejo esta canción magnífica que utilizó 15 años después el sobrino de Dr. Dre, Warren G, con Nate Dogg en Regulate, G-Funk Era. Esto es a Keep Forgetting. Can't go for that, de Hall & Oates, Mañanas de la X. Uribe DJ está en las mañanas, bienvenido a este paraíso. ¿Cómo estamos? ¿Qué ha pasado? ¡Quietos, niños, quietos! Yo he descubierto que a ellos les gusta el Blue Eyed Soul, no sé de dónde, seguramente alguna vez me oyeron escuchando vainas de esas. Es que usted les puso mucho esa época de Bowie en la que había mucho Blue Eyed Soul, eso yo fue creo. Lo que pasó y yo por creo. Eso es que mire este como está todo con el pelo pintado, mire. Lindo, tan precioso. Entonces, ese es el de allá se está dejando la barbita como... Pero no, a ellos no así les finita. Crece eso. A ese sí, hay uno. Ese tiene el bigote como el mío, vea, mira. Exacto. Hay uno el que le sale así. Ya este otro con la bota campana. ¿Ese pantalón dónde lo compró? Ese pantalón para tienda. Pantalón Sin, para Simple tienda. Simple Red ese, sería, sí. ¿Cierto? ¿Ah? Simple Red tiene sí, claro, cositas. Blue Eyes Soul, claro. Tan chéveres que son, creo que son mis favoritos. Por ahí. ¿Qué más? Poner Fairground. Sí, aunque ese es más batucoso, ¿no? No importa. Sí, esa está construida sobre una canción que se llama Give It Up. Claro. Nada que es original, sí, ¿no? Bueno, háblenos de Project Hail Mary, Uribe. Pues les voy a decir que es la mejor experiencia cinematográfica que he tenido este 2026. Perdón, cuenta cosas. Sí, como un todo. Me pareció un espectáculo de película. ¿Qué es? El una proyecto película de... Está basada en un libro. ¿Qué es? ¿Dónde está Ryan Gosling? Correcto, la de Ryan Gosling. En español se llama Proyecto Fin del Mundo. De verdad ¿Es drama? No, ¿comedia? Tiene de todo. Tiene drama, tiene muy buen humor, es ficción. Es una historia muy particular. Vi que le fue bien en taquilla también. Seguro. Y que seguro. Él habló y dijo que la mejor cosa que se puede hacer para invitar a la gente al cine es hacer cosas de calidad y chéveres. Sí, y estoy de acuerdo 100% con ese comentario. O sea, la historia 10 de 10, la cinematografía 20 de 10, la banda sonora 30 de 10. ¿Tiene canciones conocidas? Es espectacular, la banda sonora es una cosa del otro mundo literal. ¿Es como Guardianes de la Galaxia? Haz de cuenta por ese lado una vaina así. Me encanta todo, me la estás vendiendo muy bien. Visualmente, 10 de 10, el diseño de sonido me pareció fantástico, la edición es increíble. Ryan Gosling se hace un papelón y hay un personaje que se roba el show. ¿Hombre o mujer? Ninguna no de le las puedo dos. Decir. ¡Ay, un extraterrestre! Es fantástico. 50 de 10. Voy a buscarlo. De verdad. Voy a verla. Disfruté demasiado la película como experiencia cinematográfica en una sala de cine. Sí, te veo. Mi recomendación de verdad es que busquen la pantalla más grande que puedan encontrar para ver esa película. Pero... Entiendo por qué está... Están haciendo mucho el push para que la gente la vea en IMAX. Yo no la pude ver en IMAX, pero de verdad que se tiene que ver impresionante en IMAX esa película. Ay, Uribe Channel, ya me vas a poner a buscar. No. De verdad que la disfruté muchísimo. Está muchísimo. Bien. Ya nos quedó yo claro que Nuremberg. Le gustó. ¿Cuál? ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué bueno, tal? Es otra cosa totalmente diferente. Ay, yo muy buena. ¿Ah, sí? Muy y buena. Y le tenía como temor. Muy buena, sirve mucho para poner en perspectiva lo que está pasando en estos momentos. Ah, ok. No sé, por lo literal por el y tema, por el contexto por la historia, histórico. Sí, puedo entenderlo, claro. Me cuesta que se salga como de lo que uno ha leído. Uh-huh. Porque me pasó con ¿cómo Oppenheimer. ¿Cómo es que se salga? Me pasó con Oppenheimer. O sea, digamos, sí cuenta la historia de, pero hay cosas que uno tal vez con el tiempo diseñó en su cabeza y cuadro y al momento de verlo en el cine, tal vez no es como uno espera que sea la interpretación, ¿sabes? Entonces, ¿cómo qué? No sé, Lo que te decía me pasó con Oppenheimer, que... Sí, por eso, pero ¿qué cosas diseñaste en tu cabeza de Oppenheimer que cuando viste en la película no te cuadraban? El papel de Cillian Murphy, las reacciones de él. No me preguntes porque yo te dije, yo salí como entré, la más mínima emoción. No puede ser. Y fue terrible porque yo iba muy esperanzada con el tema, que también pues me ha enseñado a no idealizar cosas, y por más que conozca la historia... Obviamente al plasmarla en una película cambian cosas que uno se imagina. Yo no he visto Nuremberg, pero eso es como los juicios después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Sí, este es el nacimiento del derecho internacional. Ah, sí. Son varias cosas que informa la película y que me parecen importantes tener en el radar, porque durante mucho tiempo hemos dado por hecho que todas estas cosas que... de las que hablamos hoy en día, crímenes de guerra, crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, genocidios, son la misma cosa, ¿no? Y no, la otra cosa tampoco, que tampoco tenemos muy en el radar y que no entendemos, que no sabemos, es que estos son, que hubo un momento en la historia en que estos crímenes no existían. Y que, por lo tanto, era imposible juzgar a esta gente. Es decir, lo que hoy en día hace la Corte Penal Internacional, por un lado, y pasa en países, en algún momento no tenía castigos. Uh-huh. No había leyes que prohibieran este tipo de actos. Y creo que eso es poner en perspectiva eso de... ¿qué tan reciente es la legislación alrededor de este tema? Si bien es un tema muy complicado y muy difícil desde esa mirada legal, sí vale mucho la pena que el público en general lo conozca, porque el público en general no sabe. O sea, uno como espectador no tiene ni idea que hubo una época en que el genocidio, entre comillas, no existía, ¿saben? Sí. Que el crimen de guerra, entre comillas, no existía. Entonces se podía cometer impunemente. Entonces esta idea de que de repente se acaba la Segunda Guerra Mundial y se sientan a juzgar a estos tipos fue un reto muy grande, un reto legislativo muy, muy grande. Porque Alemania no iba a juzgar a estos tipos. No, y si los iban a juzgar, les iban a dar sentencias, y de hecho pasó, que les dieron sentencias leves. Que hasta hicieron parte del gobierno después, de varias áreas. Sí, claro. Terminaron en puestos de escritorio. Sí, señor. Todos esos nazis, o no todos, pero muchos, terminaron ocupando puestos de abogados o... sí, en oficinas burocráticas, sí, y esas vueltas. Administrativos. Entonces, la idea de que hubiera una corte que los juzgara mundialmente era muy complicada de explicar. O sea, decirle al mundo entero, vamos a juzgar a esta gente. Era como, ¿a son de qué? Y a casa Göring, ¿no? En la película. Sí. Uh-huh. Sí, está Hermann Göring, que era el último gran funcionario del partido nazi. Sí. Porque es que parte de la frustración del final de la Segunda Guerra fue que Hitler se le suicidó, Himmler se le suicidó. O sea, que esos dos eran los cabecillas de esa organización. Goebbels también. Y el tercero. El tercero al mando era Hermann Göring. Uh-huh. O sea, ese man era el sucesor de Adolf Hitler. Y ese tipo... y fue como, alguno tenemos que cogerlo. Tenemos que coger a alguno de estos bandidos y lo tenemos que poner... ¿Qué hacemos? Cuando lo cojamos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Sí. Porque es que la única forma como se hacía justicia en esa época, pues por lo que uno vio en Schindler's List, lo que alcanzó a ver en Schindler's List y aprender... de toda esa época, pues era que los cogían en en los campos de concentración y allí, en esos campos de concentración los ahorcaban. ¿Cierto? Sí, en Auschwitz fue ahorcado el que debía ser ahorcado, por ejemplo. Sí, o sea, y eso era, ojo a esto, ahorcar a un tipo de esos era un crimen. O sea, era un crimen de guerra. Aún siendo los cabecillas del campo de concentración, pues no tenían, es decir, no había juicios, no había debido proceso, lo que dicen debido proceso. Entonces a mí me parece que esa película pone sobre la mesa esa conversación, que es una conversación que se viene teniendo hace, ¿cuánto? ¿75 años? Es muy incómoda esa conversación. Claro. Nuremberg era la prisión, ¿cierto? Por eso se llama la película, se llama así porque era el nombre de la prisión. Sí, porque los encarcelan en Nuremberg. Sí, yeah. Los tienen en 22 celdas en Nuremberg. Antes del juicio y antes de que constituyan la corte. Entonces, se queda uno pensando, un poco como lo que hablábamos también de Rudolf Eichmann. Uh-huh. De Adolf Eichmann, perdón. Era como... ¿Cómo juzgas a un criminal de guerra? O sea, ¿cómo haces para garantizarle que el proceso es un debido proceso? ¿Cómo le garantizas sus derechos? Porque siendo un criminal de guerra, tiene derechos, ¿no? Me gustó. Me parece que ese tipo, ¿cómo se llama ese señor? Russell Crowe. Y ahí está Rami Malek también en esa peli, él es, ¿no? El psicólogo. El psicólogo y psiquiatra, creo, sí. Ah. Es el psiquiatra de ellos. Hay un libro. Es el psiquiatra que escribió un libro que ya no está por ahí, ¿no? Que se llama 22 celdas en Nuremberg. Bueno, vea, un par de buenas opciones ahí para ver esta Semana Santa en cine. Sí, y muy, me pareció triunfal el regreso de ese Russell Crowe. Sí. Ese papel que hace de Hermann Göring, pues ese señor va a estar nominado. Sí, sí, estaba perdidito, ¿no? Se había alejado un poquito. Lo último que habló fue como una crítica que hizo de la nueva, la que protagonizó hace mucho tiempo, que salió. Sí, que de Gladiador. Gladiador. Pero me refiero a que como actor, actor estaba muy, no había hecho nada muy importante en los últimos años. Sí, este fue es un buen momento, entonces. Estaba Amy Winehouse, sí, con Tears Dry on the Run en Mañanas de la X, Catalina, Timmy Tim, okay, y la novia Kylie. Ajá. Están de vacaciones. Ay. Ellas salen en una playa, he visto sus fotos. Hay que reconocer cuando algo es bello y ella está bella. Claro. Aunque todas las mujeres que me escriben por mensaje directo acá, que comparto algo de Timmy y Kylie, la odian profundamente. ¿Ah, sí? Ah, pero es que una la cosa detestan. Es una... Mira, uno puede odiar a alguien y pero saber admirar, que es bello. Sí, uno puede admirar la belleza. Ellos ninguna, están en playa. Ninguna de las mujeres, te digo, ninguna de las mujeres que me escriben improperios en contra de la dama. Okay. De Timmy. La respetan, la quieren y afirman que es bella. Ninguna, todas la desprecian. A mí me es cae mal, pero me parece muy linda. Sí. Sí, porque a mí no me cae bien. Ella no lo que cae pasa bien. Es que ninguna igual nadie ahí en esa lo familia. Lo que podrían de pronto juzgar, que pues allá cada cual, es que está es bella porque está hecha. Que pues al que por tenga ejemplo la plata y el que se quiera hacer, pues que se haga. Pero ahora, ella sí, quedó sí bien operada. Sí, eso sí muy no bien se puede negar. Muy bien. Pero pues guapa sí está. Sí, ya quedó bien. Están en las Islas Turcas y Caicos, en una isla privada, rodeada de aguas cristalinas y arena blanca, después del destino, después del fracaso más bien de los Oscars. Sí, Oscar. Claro. Yo estaba, mira lo que es la ingenuidad, ¿no? Que todavía habita en mí, porque cuando yo vi esas fotos de ella, bueno, yo, ay, ¿dónde será esa playa para ir? Imagínate, San Andrés. Imagínate yo pensando en eso. De pronto algún día te haces amiga de las Kardashian. No, o creo que no. Y te invitan. A menos que me inviten a todo. Ahí sí. Seguro te invitarían a todo. Bueno, tienen el dinero para hacerlo. Pero sí, yo así como, ay, ¿dónde será eso? Yo quiero ir, así debe costar. Así que no. Hasta de pronto será propia la isla. De pronto es de ¿cierto? De las Kardashian. Ay, mira, por ejemplo. Sin problema. Ahí está. En fin. Profundo odio producen estas fotos. Por supuesto, todo el odio se produce a través de mensajes directos porque nada se hace público. Tengo comentarios como: ¿qué descache el de Timothée Chalamet? No. Físicamente. Descache de hace 4 años ya. No, eso sí. Luego alguien dice: a ese man le hace falta bienestarina, mucho pelo para ese moño. Un poquito, si está flaquito, eso le hace falta puede masa muscular. Ser. Por ese lado él está desnutrido. Pero tiene 17 años, ¿qué esperan? Sí, está en crecimiento, está en crecimiento. Sí, está en crecimiento. Pero es que uno ve las fotos y sí, ella se ve despampanante y él es un hombre guapo, pero es como una babita, ¿eh? ¿Qué pasó? Poquito de pesas, proteína y ya. Se puede trabajar en eso. ¿Y seguro, ese qué pesas y proteína va a ser? A esa edad. No sé, madre. Debería. ¿Qué? Ahora, espérate un momento. Ahora, viéndolo, mira la mente sucia. Viéndola a ella tan despampanante y él tan chupadito. Y a esa edad, ¿a qué se estarán dedicando? No, mira, al amor. Todo sequito. Lo que les digo. A la exploración, a la inquietud. Claro. Exacto. La inquietud. Exacto. La inquietud. A la inquietud. Más uno bien. A esa edad, el noviado es inquieto. Con una voluptuosa dama, está dedicado a la inquietud. Ella es mayor que él, ¿cierto? No, ella es menor que él por 2 años. Sí, no parece. Sí. No parece, lo que pasa sí. Es que tiene más vida, o sea, es mamá, ¿sabes? Se ve mayor ella, pero ella es menor que Timothée. Timothée tiene 30, ella tiene 28. ¿En serio tan chiquitica? Ajá. Ay, yo pensé que él era más chiquito. Sí, parece, precisamente porque se está desarrollando muy tarde. Juventud, divino tesoro, tengo un texto que quisiera leerles a propósito de la canción que acaba de sonar de nuestro especial de hoy en Mañanas de la X, que se llama Blue Eyed Soul. Uh-huh. Soul de ojos azules. Ahí está Amy Winehouse. Sí. Dice así, con inspirado acento. A ver. 2:00 a.m. Estás en una fiesta en una casa llena de gente que viene del club. Todos intentando exprimirle unas horas más a la noche del sábado. No es una locura, pero podría llegar a serlo. En la cocina, los cuerpos se amontonan alrededor de una barra mezclando vodka barato con lo que haya a la mano. Gaseosa Capri Sun, kombucha, tal vez ambos. Afuera, en la terraza, los más fieles fuman cigarrillos como si aún fuera 1999, apagándolos en un tazón de cereal sacrificado para la ocasión. En la sala, los parlantes escupen una mezcla rara de bedroom pop y algún clásico ocasional de boy band. Es la playlist de alguien. Es irónica, tolerable y en el fondo un poco sin vida. Pero se siente. La fiesta está al borde. Solo necesita a alguien lo suficientemente valiente para empujarla. Así que sacas el celular y pones tu éxito infalible. Te deslizas hacia el parlante y tomas el cable auxiliar como si nada y... Un zumbido electrónico atraviesa el cuarto. Las miradas se clavan en vos. El juicio es pesado. Pero entonces tu dedo hace contacto y los primeros bombos de Be Faithful de Fat Man Scoop rompen el aire como martillazos de Thor. El cambio es sísmico. Los vasos golpean mesas. El sofá se mueve hacia atrás. Los cuerpos invaden el piso con las manos en alto. Un por fin colectivo se apodera del lugar. Te quedas junto al parlante sosteniendo tu celular como un trofeo. El cuarto está vivo, vibrando y de alguna manera unido. Tu dedo flota sobre la pantalla para poner el siguiente temazo. Ahora la gente confía en vos. Estás a punto de mostrarles por qué. Así comienza Night People. Cómo ser un DJ en la Nueva York de los 90. El nuevo libro de Mark Ronson, el productor de Amy Winehouse. Mm. Uno de los músicos más prolíficos de los últimos 25 años en la música pop. Me entusiasma muchísimo. Oye, muy bien. ¿Lo tienes en físico? ¿Cierto? Sí. Lo tengo en físico, Dirty. ¿En tapa dura? En tapa dura. Lo sabía, Alejandro Marín. Tú sabes que este tipo de cosas... Mm. Tú sabes que soy un antojado. Cosas chéveres que hemos comprado recientemente. Esto es lo que más recientemente compré, que me pareció chévere irte. Me alegra mucho. Está bien. Esas son, siempre será una gran inversión. ¿Tú los hueles cuando los recibes? Pero por supuesto que sí. Así. ¡Ah! ¡Oh, qué rico! Sí, sí, claro. Sí, sí. Es chévere. Una periquisa literaria. Alejandro. Un podcast que se llame así. Periquisa literaria. Sí, podríamos hacerla, Dirte, y podríamos hacer un espacio de radio. Un saludo para Mechas Montejo, para Ángela en Sony. En el espacio de radio. Y que sí, y no, en serio, podríamos hacer, hagamos un Animales de Radio, Periquisa Literaria, edición especial. Y el apellido es Adicción a los Libros. Adicción a los, sí, Periquisa Literaria, Adicción a los Libros. Libros. Todo tan con, mal. Todo con terrible. Dianas Adicción. Dianas Adicción. Yo quisiera ponerla, Uribe, pero... ¿qué fue lo último? Uribe, ¿qué fue lo último chévere que se compró? Ajá. Uy, ¿qué fue lo último chévere que me compré? Tantas cosas. No sabes que ni tantas, ¿no? Algo de ropa, algo tecnológico, algo. Estoy tratando de echarle cabeza porque hace rato que no. Hace rato que no compro nada. Mira, por eso es que tienes plata, no es como nosotros que andamos gastando. Exactamente, todo. Por eso es un hombre adinerado. Él sabe, ay, no, que ha comprado. Yo creo que cuando hicimos el live, el listening session de Gorillaz, sí, me compré dos vinilos de Gorillaz, uh-huh, que no tenía, por ejemplo. Esa es una gran compra. Oiga, que hablando de vinilos de Gorillaz, qué difícil es conseguir el Cracker Island. Sí, pero pues... Y ese estaba ahí. ¿Ese estaba? Ese estaba. Alejandro, mira. ¿Cuál? ¿El Cracker Island? Ah, no, mentiras, el Plastic Beach. No, el Cracker Island es imposible conseguir, brother. No, lo confundí con el Plastic Beach. El Plastic Beach sí estaba. Brother, no hay un vinilo más complicado de conseguir que el Cracker Island. Vea, pues, vea, no lo he buscado. Por una parte, lo he buscado en la radio, en el abecedario, en el armario. Sí, sí. ¿En el negro, en el blanco ya buscó? También. Ok. Diana, te manda a decir mi mamá. Ay, mi señora Margarita, perdóneme. Que doña Margarita manda a decir que sería maravilloso nuestro podcast Pesquisa Literaria. Ah, bueno, perdón por el nombre, señora Margarita. Pesquisa. Que Pesquisa Literaria sería maravilloso. Listo. Y que se dentre. Manda a decir. Yo, mira, te lo juro. Yo estoy segura que si Alejandro y yo hubiéramos sido amigos chiquitos, nos hubieran prohibido la amistad desde los dos lados y seguiríamos siendo amigos desde los dos lados. Ajá. Y llegamos. Mira, Diana. Señor. Te voy a decir una cosa. Está en el sistema una canción de Air Supply que vamos a poner. Se llama Lost in Love. Lost in Love. Acá está ya mismo, mira. Blue Eyed Soul, Soul de ojos azules, hoy en Mañanas de la X. Lo nuevo de Kanye West en las Mañanas de la X, 103.9 FM, se llama Father, el álbum se llama Bully. Buen disco. Qué buen chévere disco. Uf. Retoma cositas, Alejo. Se lo voy a oír ahorita en Semana Santa. Está bueno, está bueno. Ayer estuve leyendo uno de mis escritores favoritos de periodismo musical, un reportero musical que se llama Khelefa Sané en el New Yorker. Sí. Dice cosas muy chéveres del disco de Kanye. Y creo que quienes hemos estado muy cerca a la obra de Kanye, quienes hemos sido fans de la obra de Kanye, coincidimos. Dice Mr. Khelefa: con frecuencia, durante los pasados 25 años, la emoción de escuchar a Kanye West, hoy en día conocido como Ye, ha sido la emoción de escuchar a alguien que está intentando entenderse a sí mismo. ¿Quién es Ye hoy en día? Escuchar su nuevo álbum Bully es difícil saber. Algunas de las canciones parecen diseñadas para recordarles a sus oyentes de sus encarnaciones menos incendiarias y más viejas, como es el caso de esta canción, que mezcla un poquito la contrición de sus actos con la estética que abanderó junto a Tomás Bangalter en el disco Jesus. Otras parecen fragmentos o bocetos con pedazos de canciones y rapeos que suenan inusualmente tentativas, como si Ye no supiera cómo o qué tanto darle a sus oyentes lo que quieran, lo que quieren. Dice además que Lefa Sané en su análisis de Bully: "There's a matter of AI. Ye has enthused about the technology in the past, but last week he posted on X Bully on the way, no AI that he delivered. Listeners have been trying to figure that out. This is a particularly vexed question in the case of Ye, who so often seems to change his mind and his persona, and whose discography is full of leaks and revisions and contradictions that leave listeners scrambling to figure out which releases are real ones, and for that matter, which Ye is the real one." Y aquí está el asunto de la inteligencia artificial. Ye ha estado muy entusiasmado sobre la tecnología de inteligencia artificial en el pasado, pero la semana pasada publicó en la red social X: "Bully está en camino, no trae inteligencia artificial. Cumplió lo que prometió. Los oyentes están intentando resolver esa inquietud. Es una pregunta bastante compleja en el caso de Ye, quien con frecuencia cambia de parecer y de personalidad, y cuya discografía está llena de filtros o de filtraciones, perdón, es la traducción correcta, de filtraciones y de revisiones y de contradicciones que dejan a los oyentes tratando de resolver cuáles lanzamientos son los verdaderos y en efecto cuál Ye es el verdadero", escribe Kelefa Sané en esta nota. Sí, les me va a tocar comprar la suscripción. No más. Santo Dios. Va a tocar comprar. No toca nada. Solo toca comer. Kelefa Sané, escritor fantástico. El señor Sané escribe un libro muy bonito que se llama Major Labels. Y ahora está escribiendo esta reseña, que además me causa mucha curiosidad, porque en realidad se está convirtiendo en una de esas figuras musicales cuya salida creativa, cuyo output creativo, uno no sabe qué es qué en realidad. Estamos en una era en la que salen y salen y salen cosas en la web de Kanye West y no sabemos cuántas de ellas las hizo Kanye y cuántas no. Se está volviendo un poco como en el Banksy musical. Se está convirtiendo Mr. Kanye West. Pero el disco está muy bueno. Bien. Y como me decía una amiga de Texas este fin de semana cuando me preguntó que si lo había oído, it's a work in progress, which is incredible. Es un trabajo en progreso. Esa es una de las cosas más interesantes de la obra de Kanye, que puede cambiarla a su antojo, como lo hizo con The Life of Pablo. Recordemos que cuando lanzó The Life of Pablo, Kanye lanzó primero pedazos de las canciones, luego el disco entero, luego le quitaba canciones, le agregaba canciones nuevas. Entonces cada que uno entraba durante el lanzamiento de Life of Pablo a un servicio como Spotify en aquel momento, encontraba un disco distinto cada semana. The Life of Pablo no estuvo nunca completamente hecho y oficialmente puesto. Es algo que Kanye ha hecho constantemente después de The Life of Pablo, es sacar un disco y quitarle canciones, ponerle otras, agregarle un beat a una canción, agregarle un sample a otra. Y eso lo vuelve también un poco, así como lo dijo en su disco Pablo, el Picasso del hip hop. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Dirty, seguimos con Chicago. Blue Eyed Soul, ¿qué canciones tenemos? Tengo a Chicago con Your Inspiration. Aquí ya la cosa se pone muy melosa, pero sigue siendo igual de emocionante. El soul de ojos azules toma un color más pop. Aquí está Chicago. Preciosa. One More Time de Daft Punk en las mañanas de la X. Bueno, Cata, el nuevo álbum de Kanye West, Bully, además, para agregar, se lanzó en plataformas de streaming tras su debut en directo en YouTube. Sí, primero salió en YouTube y ahí quedaba la duda, ¿no? De va a salir en plataformas o no, pero el sábado, es decir, el 28 de marzo, el público del disco completo, son 18 canciones, ya está disponible en las plataformas de streaming. Y como tú decías, The Father, aparece un verso de Travis Scott y el video de esta canción está dirigido por su pareja, por Bianca Censori, y presenta un escenario bien raro, es como una iglesia con alienígenas alienígenas, claro, caballeros, es una, Michael Jackson por allá. Es una sola toma, es un solo plano, una cámara quieta con una puesta en escena medio teatral dentro de una iglesia en la que pasan muchas cosas de fondo. Un tema bien, bien religioso ahí y bien como del más allá, porque el hecho de que detrás de Kanye esté Michael Jackson en el video, que ese es Fabio Jackson, que es un imitador muy famoso en Estados Unidos de Michael Jackson, que es idéntico. Fabio. Fabio Jackson, el Fabio. Y canta San Valen Valentín. San Valen Valentín. Nos aferramos a esto, gracias Catalina, continuemos. Bueno, el disco... Bueno, también tiene colaboraciones, uh-huh. Está CeeLo Green, está Don Toliver, Peso Pluma y tiene una producción de James Blake. Sí, la canción con Peso es horrible. Pues... Peso está como en un mal momento, ¿no vieron el video? El video que se viralizó donde parece que estuviera como cargado de fentanilo. Pues. Pero quiero decirles, la canción con Peso no es mala por Peso, es mala por Kanye. Ay, mira, uno juzgando. La canción con CeeLo muy buena. La canción con CeeLo es bastante buena. La canción con Peso es mala, pero es porque este le dio por cantar en español. Ah, no, entonces, hagan eso. Ahora Kanye canta en español, canta horrible. Bueno, hablando de música, hoy en Mañanas de la X, aquí hay una de las cosas que más me gustaron que vi en YouTube este fin de semana fue por fin el set que Fredegen compartió en su canal oficial de colaboración con Tomás Mangalter de Daft Punk, ahora que estábamos oyendo One More Time. El comienzo es una de las cosas más épicas que yo he visto que pasen en un club, o yo no sé si eso es un club o si es un concierto, no sé exactamente. Estalló es todo, estalló. Enorme. Sí, increíble, estalló. Una cosa impresionante, fue en serio el comienzo. El set está en el canal oficial de Fredegen. Y escuchemos un poquito lo que hizo Mr. Mangalter con One More Time durante ese set. Aquí está. ¡Vamos! ¡Qué grosería! Pues es que son los papás, es el papá, no. Es que él es, o sea, el homework es eso, es bah, tantas cosas con ellos. No, yo no pude creer. Sí, es fantástico. Es que no. O sea, solamente a ese tipo se le ocurre coger la voz de Marvin Gaye. Y meterla en One More Time. Y no solamente se le ocurre, sino ejecutarla y que le quede bien. ¡Qué increíble! Es una grosería. Es una de las cosas más sorprendentes que yo he visto en YouTube. Yo les pido, si pueden ver, porque hay muchos videos de ellos dos, de los Daft Punk, antes de ser robots, antes del Discovery, justo en todo este momento del homework, haciendo sets en vivo. Esto que acabamos de ver es natural en ellos, les fluye, sabes, sin audífonos. Sí, eso fue en el Alexandra Palace en Londres, que es un venue teatro muy bonito. Sí, gigante. Es bien grande, le caben... ¡Ay, se imaginan! En distintas secciones, le caben más o menos, sumando todo, unas 15,000 personas, más o menos. Es una arena. Pero no, era un palacio recuperado de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero por categoría es una arena. Porque son 15,000 personas. Sí, en categoría. O sea, después de 15,000 personas ya se considera otro tipo de aforo. Sí, pero hacen... 15,000 es arena. Ajá. Sí, hacen conciertos, hacen teatro y hacen deportes. Entonces sí es una arena. Para que tengan una idea de lo que acaba de hacer o de lo que acabó de hacer Tomás Mangalter, aquí está la canción original de donde sacó esa voz, es un clásico de Motown Records, aquí está In No Mountain High Enough.